no son otra cosa que un gran guiso que montó el gobernador del Táchira, José Gregorio Vilma Mora, asociado con algunos empresarios vinculados al área de las casas de cambio, en este caso el señor Carlos Dorado, que fue el único que recibió autorización para montar tres casas de cambio en el estado Táchira, que es la empresa Italcambio, que está funcionando en el estado Táchira. Prometieron entregarle a la gente 4 pesos por un bolívar. El propio Vilma Mora hace poco menos de una semana ha reconocido que ya no pueden seguir pagando eso. Bueno, de hecho nunca pagaron eso. Prometieron 4 pesos por un bolívar y cuando tú ibas a hacer la operación terminaban dándole a la gente más o menos el equivalente a 2 pesos con 25 centavos por cada operación. Es decir, le quitaban casi que unos 75 en comisiones. Comisiones que le quitaba la casa de cambio, por supuesto. Luego era un mecanismo bien curioso y extraño porque tú comprabas los pesos en San Cristóbal con bolívares o con dólares y luego te daban una autorización para que tú fueras hasta Cúcuta a unas casas de cambio autorizadas por Vilma Mora y esas casas de cambio era la que te entregaban los pesos colombianos.